soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano, viernes 10 de julio ya, y estamos con este frío y humedad extraños que tenemos en el ambiente, arrancando este programa para recorrer lo que viene sucediendo en América Latina, la actualidad, la historia, la cultura de nuestro territorio, con todo el equipo. Leonardo Smerling es mi nombre y tengo aquí acompañándome al señor Martín Raffo. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes, buenas noches, podríamos decir, las 7 de la tarde, pero ya esta época del año bien, bien oscuro todo. Bien oscuro todo, así empezamos. Así. Hola, sí, Guillermo, sí. Vos también estás oscuro. Soy una sombra de la noche. Guillermo Schneider con nosotros. ¿Qué tal? No, acá vengo a traer luz, amigos. Qué lindo. Qué lindo, también trae luz Cecilia D'Amico del otro lado y sonidos, porque es quien está operando en estos momentos los controles. En un ratito estará llegando Víctor Vuelta también, todo el equipo de Latido Americano en este viernes para compartir con ustedes mucha información, la música, como siempre, ¿no? Como todos los viernes. Los viernes, si lo estás escuchando en FM Moreno 90.1, los miércoles, si lo estás escuchando en FM Tincunaco, allá en José C. Paz. Así que, bueno, saludos también a los amigos de FM Tincunaco. Así es, un abrazo muy grande a los compañeros. Y bueno, no sé si lo vamos a decir ahora, pero todos los viernes fue para atrás. Para adelante va a haber algunos viernes que tal vez no nos van a escuchar. Ya lo podríamos ir diciendo. Podemos comentarle que nos vamos a tomar un descansilio de algunas semanas. Dado el receso invernal también y algunas obligaciones familiares, vamos a aprovechar y tomarnos un descanso para retomar la tarea. El entretiempo. El entretiempo, para un paso atrás, para dar luego 2 adelante, se dicen. Ojalá, ojalá que así sea. Pero bueno, y no viceversa, 2 para atrás y 1 para adelante, ¿no? No. Vaya uno a saber. Pero vamos a estar tomándonos un par de viernes y estaremos volviendo dentro de, no sabemos si 3 o 4 viernes, les vamos a estar contando, miércoles, en el caso de Tincunaco. Así es. Yo tenía entendido que era dos o tres viernes. Bueno, pero después lo podemos discutir sí, en sí. El... ¿Qué dije? En el entretiempo. Tres y cuatro. Dije, no, dos o tres, perdón. Ya se quiere tomar alguno más. Sí, vamos a cinco o seis meses. No, y para venir a estos oscuros viernes de latinoamericano... Estos oscuros viernes de latinoamericano. Bueno, mejor seguir durmiendo bajo la luz de Francisco, ¿no? Vamos a, hablando de Francisco, la luz del Papa. La única iglesia que ilumina es la que arde, dicen algunos. Otros no, y el Papa Francisco está en América Latina, en Paraguay, ahora estuvo por Ecuador, estuvo por Bolivia, dio un discurso raro, extraño para un Papa, un discurso netamente político, no hubo casi relaciones con la Biblia o con alguna cuestión de teología, fue un discurso político, hablando frente a organizaciones sociales, ¿sí? Vamos a compartir algo porque... Extraño, me parece interesante para abonar lo que es la complejidad de los procesos que se dan en América Latina y que suma esto que una institución como es la Iglesia Católica Apostólica y Romana tenga encabezándola un Papa latinoamericano también, y esto todo genera una situación que nos parece interesante para poder compartir con ustedes y poder analizar, poder discutir también con quienes están del otro lado para poder comprender. Vamos a intentar hacer eso y les pedimos, los invitamos a que sea realmente un espacio de discusión con quienes están del otro lado, de poner, de problematizar, ¿sí? Y sacar de las frases hechas o de la consigna que nos deja tranquilos y cómodos a tratar de problematizar y discutir qué sentido y qué significado tiene esto que está pasando con el Papa Francisco, básicamente en su visita a Bolivia. Sí, lo de Ecuador, lo que sucede en Paraguay todavía no se sabe, pero me parece que lo más central y lo que vamos a tratar de recorrer es qué sucede o qué sucede que con el discurso principalmente y con las acciones del Papa Francisco en Bolivia. Y hablando del Papa Francisco, que también estuvo en Paraguay, se iba a llevar a cabo estos días el juicio por la masacre de Corubatí en ese país y se volvió a postergar por tercera vez. Por un lado, suponemos que el gobierno paraguayo no quiere que la mirada internacional esté puesta justo en ese momento que están todos los ojos del mundo por la visita del Papa y este tema entre exactamente en ese contexto, pero lo cierto es que varias organizaciones sociales se terminan desmovilizando cuando va a venir el juicio, no solamente locales de Paraguay, sino también internacionales, muchos observadores que están a punto de ir al juicio y ahora se suspende o se posterga. Entre esas organizaciones, el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, ya estaba a punto de viajar para Paraguay. Y si tenemos suerte y las comunicaciones lo permiten, vamos a hablar con Laura Olivares, que debe estar con su pasaje en la mano para viajar. Y ahora, ante esta suspensión y esta nueva postergación del juicio, nos va a contar de qué se esconde detrás de esta suspensión, ¿no? Sí, hablando de Paraguay, Víctor Vuelta va a estar hablando también sobre ese país, sobre la tierra en Paraguay. El tema central, sin lugar a dudas, el tema eje de cualquier discusión o cualquier análisis político que se pueda hacer sobre ese país, sobre América Latina en general, pero en países como Paraguay o como Colombia, son eje central por lo que es la gran concentración de tierra y la gran cantidad de población campesina, indígena que hay en esos países. Por lo tanto, ahí es donde se va hacia un punto que es fundamental. Vamos a estar analizándolo con ayuda de especialistas que conocen bien del tema, que lo vienen analizando y que también está participando en Paraguay de diferentes actividades. Sobre la tierra como una de las T que acompaña techo y trabajo, se refirió el Papa Francisco, cerrando la cumbre, el encuentro mundial de movimientos populares que se realizó en Bolivia. El segundo encuentro mundial de movimientos populares. Vamos a estar hablando un poquito sobre ese encuentro que quedó un poco supeditado detrás del discurso de cierre del Papa Francisco. Tomó dimensión y adquirió trascendencia en la prensa, centralmente por la presencia del Papa, en un segundo plano por la del presidente de Bolivia, Evo Morales. Vamos a tratar de conocer cuáles son las organizaciones que participaron de este encuentro, qué características tienen, qué estuvieron debatiendo, a qué conclusiones llegaron, y tal vez vamos a entender también por qué el Papa Francisco cerró como cerró, y nos va a ayudar a comprender qué está construyendo la doctrina social de la Iglesia en América Latina y qué está expresando este discurso de Francisco en Bolivia. Bien, y hoy es el día del sorteo en latinoamericano. Recuerden ustedes, todos los meses sorteamos un libro, ¿sí?, de Hadas Libros, que queda en los canapés 139, y hoy lo vamos a estar sorteando. 137 creo que era, ¿eh? A ver, 139, no, perdón, ¿viste? 139, ah, muy bien. Y el libro que vamos a sortear es Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura. Ese es el libro que vamos a estar sorteando. ¿No sabés quién es Leonardo Padura? No te preocupes. Hoy en la columna de Cultura te lo vamos a presentar, lo vamos a contar un poco de qué se trata, para que el que no lo conoce, lo conozca. Lo que sí podemos decir, estuvimos charlando un poco el viernes pasado, es que es el último libro, es una recopilación de relatos de distintos años que hizo Leonardo Padura, algunos más nuevos, otros más viejos, realmente recomendable. Uno empieza a leer el primero y no puede dejar de leer, como le ha pasado a varios que encararon la literatura de Leonardo Padura. En historia, si nos da el tiempo, vamos a hacer dos columnas en una. Una, por un lado, te voy a contar la historia de los cangaceiros, que es un movimiento social o bandido, de acuerdo a cómo se mire y cómo se miró en aquella época de fines del siglo XIX, en el nordeste de Brasil. Y, por otro lado, algo sobre la guerra del fútbol ocurrida en 1969 entre Honduras y El Salvador. Una guerra que tuvo ese título por unas eliminatorias del Mundial de México 70 y que las tensiones en esa eliminatoria, no por el fútbol, sino por otros problemas de orden también de la tierra, precisamente, desencadenaron un conflicto bélico de pocos días, pero de varios muertos y de consecuencias importantes. Perfecto, todo esto va a estar hoy en Latinoamericano, y algo más, información y obviamente también música, mucha música, como hacemos todos los viernes hasta las 10 de la noche, acompañándote desde la 90.1 FM Moreno, Radio Comunitaria Alternativa Popular, desde el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ahora, vos querés participar del sorteo del libro, querés participar de la discusión, debate que vamos a estar dando sobre el Papa Francisco, simplemente querés saludar a alguien o a nosotros también, ¿por qué no? Podés hacerlo a través de las vías de comunicación. Uno de los medios es el mensaje de texto. El número es 11-33-68-0099. También podés llamarnos por teléfono al 0237, si no estás en Moreno, 4666-559. Nos podés buscar tanto en Facebook como en Twitter como Latinoamericano, o nos escribís un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Perfecto. Todas esas vías de comunicación, ya sabés, podés, nos gusta, nos cae bien el mensaje egoísta de quiero el libro, no mucho más, no necesitamos que nos la caretes, que nos digas cosas, no, quiero el libro, y nosotros ya te anotamos. Los me gusta también entran en esta categoría, los vamos poniendo también para el listado, y estaremos ahí cerca de las 10 de la noche sorteando ya el libro que tenemos gracias a Hadas Libro. Arrancamos, si les parece, con la música. Arrancamos con el jujeño Bruno Arias, de su disco Changuito Volador, el tema Cuando América. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. (Risa)

Rafael Correa, un católico practicante militante, podemos decirlo así, con quien tiene dentro de todo buena relación. Ahí intentó poner también un poco de paño en fríos o de que haya encuentros con la oposición, y tuvo un mensaje muy puntual hacia lo que es la cúpula de la Iglesia Católica de Ecuador, ¿sí? La metáfora que usó, estas cosas de las metáforas, ¿no?, católicas que se utilizan, fue bastante interesante, porque mirando hacia los obispos ecuatorianos les dijo que la Iglesia tiene que ser como la luna. Jesús es el sol y la luna, la Iglesia debe reflejar la luz de Jesús, pero no brilla con luz propia. ¿Sí? Fue el mensaje que le dio a los obispos ecuatorianos, como diciéndole, bájenme el copete un poco. Me parece que es interesante, cuando estamos analizando la visita del Papa Francisco en América Latina, cuando hablamos sobre este tema, salir de simplificaciones, salir de análisis a partir de una frase o un eslogan, y también tener en cuenta el largo plazo. Quizás nosotros, compartiendo lo que es este viaje del Papa Francisco y sus palabras concretas, puede llegar a parecer una cosa que quizás no lo sea tanto, ni para bien ni para mal. No te entiendo. A ver, digo, hay cosas donde que parece, aparentemente parece, y en que el sentido Papa espiritual parece que fuera una bajar el ego, ¿no? Sí, a ver, digo, parece por un montón de cuestiones que el Papa Francisco le está robando las banderas a la izquierda latinoamericana. ¿Sí? Que la izquierda, la Iglesia le roba las banderas a la izquierda latinoamericana. ¿Sí? Digamos, parte de lo que uno se puede tomar, bueno, vamos a tratar de ir analizándolo. ¿Sí? En este sentido, le pidió que baje el copete a la Iglesia ecuatoriana. Esto se lo pueden pedir las organizaciones. Bueno, se lo pidió el Papa. No se lo puede pedir en una reunión, no le puede mandar una carta, tiene que hacerlo en público. ¿Por qué lo hace en público? Bueno, también son las internas dentro de la Iglesia Católica, que hay y bastantes. De Ecuador se fue a Bolivia. Allí hay un tema que realmente es interesante para compartir, y tiene que ver con la foto que salió en tapa de diarios en Argentina y en el mundo del Papa Francisco mirando, asombrado, cómo Evo Morales le entrega una hoz y un martillo, donde el martillo hace de crucifijo con un Jesús ahí, ¿no? Algo que para muchos fue una ofensa al cristianismo, porque son los símbolos del comunismo, una ideología que se plantea como atea y en sus orígenes negadora de todo lo que tiene que ver con las religiones. La religión, opio de los pueblos, recuerdan ustedes. Sin embargo, en América Latina eso hizo sincretismo, y eso uno no lo puede negar. El sincretismo que hay en América Latina entre la religión, particularmente la Iglesia Católica, y la política y la ideología de izquierda, es algo histórico. El tercermundismo, lo hemos hablado. La teología de la liberación. La teología de la liberación. Eso existe, y de hecho, ese elemento que le da, ese crucifijo con la hoz y el martillo que le entrega, fue hecho por Luis Espinal Camps, un cura español que se fue a Bolivia en los años 60, se nacionalizó boliviano, y en 1977 fue parte de uno de los momentos en la historia de ese país más importantes, que es cuando esas cuatro mujeres mineras, junto con este cura, inician una huelga de hambre contra la dictadura de Banzer. Eso fue el inicio del fin de esa dictadura. Este cura no es cualquier cura, es un cura marxista, que fue quien diseñó esa mezcla entre la hoz y el martillo y el crucifijo. Ese cura es el que también el Papa Francisco, en su viaje entre El Alto y La Paz, hace una parada y le rinde un homenaje. Ese es el diseño. Lo que le regaló Evo Morales fue una copia, ¿sí?, de ese crucifijo que diseñó en su momento y talló Luis Espinal Camps, este sacerdote, decíamos, español, nacionalizado boliviano, y uno de los actores que además fue asesinado después en 1980, ¿sí?, también por la dictadura, lo asesinó, y es uno de los mártires de la política boliviana y es reconocido además como uno de los que rompió con la dictadura militar. 17 balazos le pegaron en marzo de 1980 la dictadura en aquel momento de Luis García Mesa. Como para entender qué fue lo que le entregó. Después se hizo, a partir de esto, toda una opereta, como dice un programa de televisión, ¿sí? Una operación de prensa de que estaba enojado Francisco por eso. Bueno, pero eso no cierra si tomamos en cuenta que paró en esa capilla o iglesia que acabas de mencionar, donde le rindió un homenaje a este sacerdote. O sí. Sea, le pueden regalar cualquier cosa, le pueden regalar una ametralladora y la agarra o no la agarra, pero de ahí a parar y él hacer, eso fue una decisión personal. Una decisión personal, digamos. Y política. No es cualquier cura. Sí, claro. No es un cura que es desaparecido, digamos, no sé. Hay muchos curas desaparecidos acá en Argentina también, monjas, etcétera, pero aparte es un ícono en la política boliviana, ¿sí? En la resistencia a las dictaduras militares en Bolivia. No es cualquier caso. Después de esto, el Papa se fue de su paso por El Alto, por La Paz, ¿sí? Las ciudades del occidente boliviano, del altiplano, donde están los quechuas, los aymara, donde está la base política también de Evo Morales, se fue a Santa Cruz de la Sierra. Y en Santa Cruz de la Sierra se encontró para hacer un discurso diferente. Un discurso del cual vamos a compartir con ustedes en un ratito varios de los audios de qué fue lo que dijo. No sé si ya escucharon o habrán leído algo, pero algunas de las palabras del máximo referente de la Iglesia Católica Apostólica Romana son realmente sorprendentes. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Seguimos en Latido Americano, seguimos recorriendo lo que fue la visita del Papa Francisco en Bolivia, ¿sí? De donde ya se fue, ya ahora está en Paraguay, donde hay una cantidad impresionante de gente allí esperándolo y siendo también de acá de Argentina. Pero bueno, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, había cerca de 350.000 personas, no es un número tan chico, igualmente, muchos de ellos parte de este congreso de los movimientos sociales. Congreso, encuentro. Segundo encuentro mundial de movimientos populares. Ahí está bien el título tal como era, donde había desde integrantes de fábricas recuperadas, sindicalistas, campesinos, organizaciones de los pueblos originarios. ¿Qué más, Martín? Así. Y muchas organizaciones ligadas a la iglesia. Después claro. Vamos a estar hablando de esto porque llama la atención. Por ejemplo, había nueve países cuyas sedes de Cáritas estaban presentes en ese encuentro. Vale. Como para pensar, ¿no? Sí, todo lo que es el trabajo social de la iglesia católica. Bueno, en ese lugar habló también Evo Morales. Evo Morales habló sobre el imperialismo y la lógica, el sentido común que instaló el imperialismo en países como Bolivia. ¿Y cuál era la doctrina norteamericana? A los indígenas originarios nos decía, hacer política era delito, era pecado. A los hermanos obreros, ¿qué les decía? Independencia sindical, pluralismo ideológico, que no podían, solo pueden luchar sindicalmente y no políticamente, no electoralmente. Y a nuestras Fuerzas Armadas decían que las Fuerzas Armadas y la policía deben ser apolíticos. Yo sentía que esa doctrina norteamericana, era como castrar a un pueblo para que no haya unas revoluciones democráticas en América Latina y en el mundo. Ese sentimos, hermanas y hermanos. Así hablaba Evo Morales. Bueno, más o menos el discurso de siempre de Evo, ¿no? La línea que uno espera del presidente boliviano, el ex líder cocalero, ¿sí? Estaba con una campera que tenía un dibujo del Che Guevara en su frente, ¿sí? Digamos, es lo que uno esperaría. Lo que uno no esperaba es que el máximo dirigente de la Iglesia Católica Apostólica y Romana dijera esto sobre la injerencia de otros países y los nuevos colonialismos. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino, quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. Además, agregó Francisco, dijo, a pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra el desarrollo humano equitativo y coartan la libertad de los países de la Patria Grande, dijo Patria Grande, y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas, a veces es el poder anónimo del ídolo dinero, corporaciones prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Esto dijo el Papa, ¿sí? Digamos, llama la atención que esté diciendo esto, hablando sobre el colonialismo, el neocolonialismo, sobre la concentración monopólica de los medios de comunicación, sobre otras formas que adopta el colonialismo ideológico, ¿sí? Donde se pretende convertir a los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Hasta inclusive se hizo cargo del pasado. Quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Ahí hubo ovación, ¿sí? Dijo, habló de los crímenes y ofensas de la propia Iglesia contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, la llamó conquista de América. No fue original en esto. Y aquí quizás haya un elemento para también poner un poco en duda todo esto que estamos escuchando. Lo mismo ya lo había dicho otro papa, Juan Pablo II. También había pedido perdón por los crímenes cometidos en nombre de la Iglesia. Y además, Francisco enseguida dice, también, para ser justos, hay que recordar a los sacerdotes y obispos que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. ¿Sí? Como diciendo, bueno, había de un lado y también había del otro. Pero no solo habló de eso, también habló de la economía, concreto, de los números. Dijo, hizo críticas a cómo es la economía y le dijo a las organizaciones sociales que estaban allí que son los actores de un cambio y que deben poner la economía al servicio de los pueblos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Y el Papa pidió que sean los pueblos a quienes definió como el actor político para defender a la madre tierra. No se puede permitir que ciertos intereses, que son globales pero no universales, se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Francisco, hablando frente a las organizaciones sociales, pidió finalmente un cambio de sistema. Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizar. Esto dijo el Papa Francisco. En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Nos parece interesante escuchar qué fue lo que dijo. Esperen que es un recorte, pero básicamente son los puntos quizás principales del discurso, en términos de que lo que dijo en su gran mayoría son banderas de los movimientos sociales a los cuales la Iglesia Católica en general, debemos decirlo como institución, se le han opuesto. Aunque, como dijo el propio Francisco, ha habido también de este otro lado algunos curas y obispos, pero la institución católica siempre se ha opuesto a todo esto de lo que vino a hablar el máximo dirigente de esa institución. Ahí es donde esto comienza a ser complejo y donde no se termina de entender. Porque también es fácil la posición de decir, no, es mentira, es mentira, es mentira, y no tomar nada de esto. ¿Sí? Bueno, es la institución, es la Iglesia Católica, es mala por definición. ¿Sí? En ese sentido, me parece que no es un análisis histórico, ni se está tomando los procesos que pueden llegar a tener la sociedad y sus instituciones. Y no se pierde de vista los juegos políticos. Es una especie de análisis esencialista. Esto es bueno esencialmente y esto es malo esencialmente. Me parece que es interesante tratar de ver qué juego está haciendo la Iglesia Católica en América Latina. ¿Por qué toma este rol? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué los sectores más reaccionarios y conservadores de la Iglesia también lo hacen? Sí, es, digamos, deberíamos desarrollarlo mucho. Tenemos ahí una nota pendiente para hacer y tal vez en otro bloque del programa lo haremos, y seguramente también tendremos oportunidad de hacerlo cuando conozcamos qué características tuvo este encuentro mundial de movimientos populares, quiénes los conformaron y con qué objetivo se organizó. Fue el segundo encuentro, se hizo en Bolivia. Sabía que el Papa Francisco lo iba a cerrar. El primero se hizo en Roma. ¿Para qué? Para ir al Vaticano a hablar con el Papa Francisco. Esto también es una dimensión política y hasta te diría yo organizativa de este discurso de la jerarquía de la Iglesia Católica. Porque no tenemos que olvidarnos que es eso, es la jerarquía de la Iglesia Católica con una nueva estrategia hacia el catolicismo en general, hacia los católicos, hacia sus propios fieles y también en la construcción de poder. No podemos dejar de ver eso. Siempre los poderes hegemónicos se dieron discursos de acuerdo a la coyuntura y en función de sus objetivos estratégicos. Y allí es, me parece, donde tenemos que posicionar el debate, pero tendremos que dar más adelante. Y vamos a seguir hablando sobre este tema. Mientras tanto, escuchamos un poquito más de música y en instantes nada más vamos a estar hablando sobre Curuguatí, sobre Paraguay, acá en Latinoamericano. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejo mi Pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién pueda importarle de dónde provengo? Ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis situs para saber que existo. Otro paisano chayando todo el suelo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos pureños tan que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente y mis mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Decíamos hace un ratito nada más que íbamos a estar hablando sobre Paraguay, sobre Curuguatí y lo que sucede también con el juicio que se está llevando adelante con los campesinos, los únicos señalados por la justicia paraguaya como responsables de esa masacre. Y bueno, se postergó el juicio y algunos observadores internacionales, como el caso de Serpaj de Argentina, que iban hacia allá o estaban yendo hacia allá, no sabemos qué van a hacer. Para eso estamos en contacto con Laura Olivares, miembro de Serpaj. Hola, Laura, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, estás con el pasaje en la mano, con la gente de Serpaj. ¿Van, no van? ¿Qué pasó? Sí, obviamente. Vamos igual porque todavía no se sabe muy bien hasta qué punto, o sea, cuál sería la fecha legal. Supuestamente el 22, nosotros el 22 todavía estamos en Paraguay, pero aparte de ir a Paraguay, acá vamos a pasar primero por Formosa, por la Primavera, por la comunidad Cuom, y después vamos a Pilagá, que está a unos pocos kilómetros ahí, que es una comunidad wichí también, y de ahí nos vamos hacia Paraguay. La idea, allá no solamente íbamos al juicio, sino es un intercambio con el Serpaj Paraguay, y aparte también vamos a estar haciendo algunos trabajitos de campo en distintas comunidades indigenistas, campesinas indígenas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con lo del juicio. Específicamente, bueno, supongo que más o menos habrán hecho una parte histórica de este juicio, ¿no? De en qué lugar fue, que fue en Marina Cue. Fue el desalojo de una comunidad campesina. Esto fue en el año 2012. En ese desalojo violento mueren 11 campesinos y 6 policías. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, no sabía si me escuchan. Estas tierras son fiscales. Estas tierras habían sido donadas por una empresa paraguaya al Estado de Paraguay. Después el Estado de Paraguay se las pasa a la Marina, donde hubo una base ahí durante muchos años. Y después, en el año más o menos 99, la Marina se las devuelve al Estado. Y hay así como un artículo, una cuestión legal que dice que es para el trabajo en la tierra, ¿sí? Desde aquel año, desde el 99. Hay un empresario, si le podemos decir de esa manera, que se llama Riquelme, el apellido es Riquelme, que era funcionario de Tresner, que es uno de los que se adjudican esas tierras, ¿no? Y es el que manda a hacer el desalojo. Convengamos que Paraguay es uno de el sexto país de exportador y productor. productor de soja transgénica, ¿no? El 70% de las tierras de Paraguay está cultivada con la soja transgénica. Y el 95% de esa soja transgénica está patentada por Monsanto, ¿no? Y sí, es Paraguay... No, digo, es parte como de un entramado mucho más grande y también parece interesante poder analizar cuál es la resistencia que se hace. Ustedes como Serpag y junto con la gente de Serpag de allá de Paraguay hacen esto de ser observadores en el juicio de Culuguatí junto con otras organizaciones y personalidades. Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es ver que este juicio que no sea violatorio de los derechos humanos, ¿no es cierto? Nosotros vamos como... O sea, no tenemos mucha incidencia en las decisiones, obviamente. Simplemente vamos a que se cumpla y que no se violen los derechos humanos. No se logró que estos observadores sean... ¿Cómo? No, digo que no se logró que como observadores sean observadores oficiales, sino que es una campaña de organizaciones sociales. Tal cual. Es una campaña de organizaciones sociales, sí, no somos oficiales. No. Es que tampoco nos dejarían serlo. O sea, este juicio viene con un montón de cosas de lados oscuros, hay un montón de cosas que están totalmente fuera de contexto, no son legales. Vos fíjate que solamente se está juzgando por la muerte de los 6 policías, pero de los 11 campesinos no. Se los está juzgando a los campesinos por esta muerte. Hay también un entramado con los que dieron la orden del desalojo, ¿no? No se sabe quién dio la orden. Cuando no aparece quién dio la orden o no se sabía quién, el responsable del desalojo, el responsable, del aparato represor, lo matan porque él dio la orden de que paren de disparar y después es uno de los 6 muertos que está acá. O sea, hay todo un entramado muy grande. Convengamos que esta matanza fue la que fue una de las tantas cosas que sirvió para que se utilizaron para sacar a Lugo, ¿no?, del poder, ¿no? En Latinoamérica se sacó un presidente, Monsanto sacó un presidente. O sea, en sí hay que ver esa parte. Acá el modelo transgénico, el modelo de monocultivo, el modelo de la apropiación de tierra, del desalojo, del desmonte, es el que ha sacado un presidente, es el que está violando los derechos humanos y es el que ha asesinado, en este caso, a 11 campesinos. Si lo trasladamos a nuestro país, ¿sí?, lo mismo está sucediendo en las comunidades indígenas, ¿cierto? A los hermanos les está pasando exactamente lo mismo. Son desplazados, son violentados, son asesinados en Santiago del Estero. Cada 15 días tenés un campesino enredado en los alambres. A ver, te lo dejan los sicarios enredados en los alambres de púa como para que el resto de los campesinos vean qué es lo que sucede. Y eso pasa en nuestro país. Entonces... yo entiendo que Paraguay es mucho más amplio porque tiene muchísima más... la concentración de la tierra la tiene el 2% nada más que la población, ¿no? Es mucho más grave. Pero acá nos está pasando lo mismo. Porque acá no solamente tenemos el monocultivo. Acá también tenemos la minería a cielo abierto, tenemos el fracking, tenemos una larga lista de modelos asesinos, ¿no es cierto?, que violan los derechos humanos, que usan el hostigamiento, la persecución, la represión, para restringir las libertades, ¿no?, y continuar concentrando la tierra y el territorio, básicamente. Estamos hablando con Laura Olivares, ella es integrante del Serpag, que están viajando a Paraguay como observadores en el juicio por la masacre de Curuguatí, ¿sí?, uh-huh, en los campos de Marina Cue. Allí ustedes van a encontrarse con otras organizaciones, de las charlas, de lo que vienen organizando. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué es lo que esperan que suceda? Y mira, yo particularmente en el Serpag trabajo en la parte de niñez y adolescencia, ¿no? Yo hace 15 años que trabajo con chicos en situación de riesgo social. Entonces cada equipo, el Serpag tiene varios equipos, cada equipo... va a ver lo que uno trabaja para ver cómo se trabaja en Paraguay. Lo mismo pasa en Uruguay, o sea, Uruguay trabaja la parte de niñez y adolescencia, digamos. Trabajamos nosotros desde las aldeas, que son espacios, uno en Rodríguez y uno en Pilar, donde yo estoy que trabajamos con chicos de los barrios más marginales y más empobrecidos. En Uruguay lo trabajan desde la escuela pública, digamos, y en Paraguay lo trabajan desde las comunidades campesino-indígenas. Entonces es una experiencia de un traslado de conocimientos, ¿no? Nosotros trabajamos, digamos, desde la gran ciudad, digamos, de la gran provincia que es Buenos Aires, con todo su gran lista de adicciones que nos han inculcado, ¿no? Una clase marginal más en Pilar, con una diferencia social muy grande, donde nos han puesto en un lugar donde que nos matemos entre nosotros, y allá es más en el campesinado, ¿no? Son distintas las formas, quizás, distintos los actores, pero más o menos ver cómo vamos cada grupo, ¿no? Aparte yo les aclarar algo, yo también milito hace muchos años en la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? La Unión de Asambleas Ciudadanas es asambleas de todo el país que luchamos contra el extractivismo, y bueno, también me viene muy bien para la UAC esto de ir a Paraguay, ¿no? Que es el emblema del monocultivo. Van a hacer también una actividad en Formosa, contabas al principio, ¿no? Vamos a pasar un par de días allá en la primavera con los compañeros, los hermanos Cuom, y eso la verdad que a mí me entusiasma mucho, tiene que ver con mis raíces, y bueno, para mí es muy especial. Así que bueno, vamos a ver cómo viene la mano, pero estamos muy entusiasmados, sí. Laura, gracias por la nota. Cualquier cosa, a la vuelta del viaje a Paraguay nos volvemos a comunicar para que nos cuenten cómo fue la cosa por allá. Muchas gracias, que estén muy bien y les agradezco. Gracias a vos. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Nos vemos. Así conversábamos con Laura Olivares del CERPAJ. Nos explicaba lo que va a ser esta actividad, este viaje que están realizando a Paraguay. Y también la situación de este juicio, que nadie tiene mucha expectativa positiva. Así parece, ¿no? Así parece. Si es que se hace. Hay que ver si se puede romper desde la organización de los movimientos sociales, romper esa estructura tan fuerte que hay construida dentro del Estado paraguayo por años y años y años de gobierno del Partido Colorado y de los mismos sectores. Sí, ahora se dice que el juicio va a comenzar el 27 de julio, uh-huh. Esa es la nueva fecha que han puesto, y el dato que da Laura es como para ya tener un pequeño semblante de lo que va a pasar cuando se están enjuiciando solo a los campesinos, claro. Se está enjuiciando por la muerte de los policías y no por la muerte de los campesinos, ¿no? Ya eso te da también un perfil de la característica que va a tener este juicio. Veremos qué sucede, te vas a poder enterar sin lugar a dudas acá los viernes por FM Moreno, los miércoles por FM Tincuraco en Latido Americano. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. No. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Trece minutos, te recordamos que hoy estamos sorteando el libro de Leonardo Padura, Aquello estaba deseando ocurrir, que te puedes comunicar con las vías que habitualmente damos, Guille. Sí, como por ejemplo un mensaje de texto al 11-33-68-0099. También puedes hacerlo llamándonos al 0237-466-6559. Nos buscas tanto en Facebook como en Twitter como Latido Americano y allí te anotás y formás parte del sorteo que estaremos haciendo allí 10 menos 5 aproximadamente de este libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139, Leonardo Padura, Aquello estaba deseando ocurrir. Ahora vamos a ir a la columna de bienes comunes con el señor Víctor Huelta, que está aquí con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, nuevamente en el ruedo. En el ruedo. Estamos. Bien, hoy tenemos una columna que va a incluir una comunicación telefónica. Sí, vamos a estar hablando, bueno, se estuvo hablando en el programa sobre el conflicto de la tierra en Paraguay. Sí, seguimos abordando el tema, digamos, del conflicto de la tierra en Paraguay. Digamos, es un conflicto que se viene agudizando y se va a seguir agudizando, ¿no? Ya los muestra la entrevista anterior que estuvimos con Laura Olivares, la falta, digamos, de justicia que hay sobre un sector campesino que viene luchando, ¿no? Y para tomar como de punto de partida este sector campesino, vamos a hacer una entrevista a Gustavo Torres, que es un profesor de historia, digamos, especificado en un grupo de estudios sobre Paraguay, y la entrevista se va a basar más que nada sobre cómo se fue dando este desplazamiento de los campesinos en Paraguay, una pequeña breve línea de tiempo sobre esto para poder entender las dimensiones que tiene el conflicto por detrás. Entonces, ¿estamos comunicados con Gustavo? Sí, ya estamos comunicados con Gustavo Torres. ¿Nos escuchás, Gustavo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, más o menos. Sos un compañero de la casa también, porque estuvimos participando en jornadas en la Universidad de General Sarmiento, donde vos trabajás en ese grupo de investigación, y lo que queríamos más o menos preguntarte y que nos cuentes un poco sobre la historia de la tierra en el Paraguay, ¿no? Cómo se fue dando, se fue generando este conflicto, este corrimiento de los campesinos, más o menos, si nos podrías dar un pantallazo general. Sí, ¿cómo estás, Víctor? Podemos irnos hasta la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra la Triple Alianza en el siglo XIX, fin del siglo XIX, que es donde se produce el cambio más profundo en relación a la tierra y se empieza a consolidar básicamente el latifundio con la compra de grandes extensiones de tierra por parte de los capitales argentinos, brasileños e ingleses. Este latifundio va a funcionar, latifundio extractivista, ¿no? Extrayendo tanino, quebracho, yerba mate. Va a funcionar hasta la década de 1940, donde entra en crisis, y a partir de las décadas siguientes, del 50 y del 60, se empieza a dar una política de colonización de la zona oriental del Paraguay, donde básicamente va a ser profunda la política implementada por el régimen de Alfredo Stroessner, donde se va a tecnificar el agro paraguayo hacia una producción para el mercado, para la exportación, y donde además van a entrar también capitales brasileños en la colonización de esta zona. En la década del 60 y del 70 se va a consolidar esta estructura agraria, y el latifundio va a seguir un proceso de concentración que todavía dura hasta el día de hoy y que va a ser va a tener una profundización a fines de la década del 90 con el agronegocio y la introducción de los organismos genéticamente modificados, sobre todo la producción de soja para el mercado exterior. Y parándonos, después sí, seguís con la línea de tiempo, pero parándonos en ese punto, ¿no? En ese momento, digamos, antes de los 90, ¿no? Sí. ¿El sector campesino estaba organizado de alguna forma? Digamos, ¿había alguna organización incipiente en cuanto a la resistencia? Sí, desde la década del 60, fines de la década del 60, se empieza a dar una organización campesina que en el 70 va a estar reflejada en el surgimiento de las ligas agrarias con un componente religioso, con el cristianismo, con la teología de la liberación, donde va a cumplir un importante papel dirigentes eclesiásticos del lado de los campesinos. Sin embargo, va a ser rápidamente reprimida, duramente reprimida, y frenado este proceso de lucha por la tierra en Paraguay hasta la caída de Stroessner en 1989, donde sí va a haber una recuperación fuerte de la lucha por la tierra y van a empezar a surgir movimientos y organizaciones campesinas que son los que encabezan la lucha básicamente hoy en Paraguay, ¿no? Uh-huh. Y la participación con respecto a este crecimiento de los movimientos campesinos, por ejemplo, Argentina y Brasil, ¿había movimientos incipientes en ese momento? En ese sector? Sí, de hecho, de la Argentina, por ejemplo, toda la zona del noreste, creo que se puede analizar como un proceso regional más que nacional. Digo, Formosa, Chaco, tiene un proceso histórico más parecido a Paraguay que al resto del agro argentino, sobre todo de la pampa húmeda. Y en Brasil también, ¿no? El movimiento de los campesinos sin tierra, que todavía hoy es uno de los movimientos más fuertes en Brasil, podemos rastrear su inicio hacia esta época también, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, acá en Argentina, si bien se daba esos movimientos, ese surgimiento de los movimientos, ¿era también por la tierra o era surgía de una lucha por la tierra a partir de los precios de las producciones? Mira, yo creo que iría en ambos sentidos. Sin embargo, también en Argentina, sobre todo en el noroeste, hay una lucha por el acceso a la tierra. Estoy pensando en comunidades indígenas, en productores para la subsistencia del minifundio que necesitan un acceso a la tierra y una defensa de la tierra para poder subsistir. Estos procesos me parece que son totalmente diferentes a lo que se dan en la pampa húmeda, en las zonas de Buenos Aires, Santa Fe, parte de Entre Ríos y Córdoba. Me parece que hay una lucha por el acceso a la tierra en esta zona de Argentina, sobre todo en el noreste. Uh-huh. Donde sí, también los tipos de posesiones, digamos, eran diferentes, ¿no? Digamos, la campaña del desierto también colaboró un poco. Sí, yo quería agregar algo más, que es algo que está hoy candente en Paraguay, que tiene que ver con la lucha por la tierra, los movimientos campesinos pidiendo que se respeten los derechos, el acceso a la tierra, que es el caso de Curuguatí, que fue la masacre que se produjo hace 3 años ante el desalojo de la toma de tierras que habían realizado unos campesinos, donde una fuerza policial de 350 efectivos avanza sobre la toma de estas tierras y se produce una masacre de donde mueren 11 campesinos y 6 policías. En esta masacre llevó a que una semana después se utilizara como argumento principal para la destitución de Fernando Lugo, ¿no?, del presidente constitucional Fernando Lugo, dando lugar a lo que se denominó un golpe de Estado de nuevo tipo en América Latina, continuando con el golpe de Estado de Honduras. En esta situación fueron procesados 13 campesinos que después de 3 años siguen exigiendo que se realice el juicio, que constantemente es aplazado. La última suspensión del juicio, que iba a comenzar el 22 de junio, se hizo argumentando que no había sala en el Palacio de Justicia. Es un argumento difícil de tragar, básicamente, ¿no? Sí, estuvimos también con Laura Olivares, que también estuvo hablando sobre eso también. Y con respecto a los conceptos que había, digamos, en cuanto, porque si bien Paraguay tiene un artículo sobre reforma agraria, ¿cuáles son los criterios de este concepto que se le pone de las tierras malavidas? Las tierras malavidas, sí, son tierras que fueron cedidas en la década del 40-50 al Estado paraguayo por estos capitales que se habían instalado a fines del siglo XIX. Habían cedido estas tierras al no estar produciendo más en el territorio, y el Estado paraguayo las había incluido dentro de lo que se iba a implementar como reforma agraria. Esto es distribución entre pequeños campesinos, campesinos sin tierra, en la década del 60 y el 70. Estas tierras en realidad terminan siendo apropiadas por grandes capitales y por miembros del Partido Colorado, gobernante junto con Stroessner, y que terminan apropiándose de 8 millones de hectáreas que todavía hoy están en disputa. Las tierras de Curuguatí, las llamadas tierras de Marina Cue, que fueron las que fueron ocupadas por campesinos y donde se provocó el asesinato de 11 campesinos y 6 policías, están dentro de estas tierras malavidas, llamadas tierras malavidas, y que habían sido apropiadas por un ex senador del Partido Colorado, Blas Riquelme, que también había sido presidente del Partido Colorado. En esta situación hay 8 millones de hectáreas en todo Paraguay. Están en litigio y los campesinos están luchando para que se reconozca que estas tierras son del Estado y para que se implemente la reforma agraria que plantea la Constitución. Sí, también luego de que nombraste recién lo de la destitución a Lugo, también se aprobó seguidamente una de las variedades de la soja transgénica, ¿no? Sí, no solamente de la soja, sino también del maíz. En el gobierno que siguió a Lugo fue el de Federico Franco, que era el vicepresidente de Lugo. En el momento de ser destituido Lugo, se aprobaron una serie de leyes que permitieron la introducción de semillas genéticamente modificadas, no solamente de soja, sino de maíz también. Sí, yo que tenemos la columna de bienes comunes y tocando tangencialmente el tema de la semilla, es conflictivo el tema del maíz, porque es una semilla que es una aprobación que puede ir en contra de toda la producción nacional, ¿no? Por el maíz, por el fácil cruzamiento claro, que tiene el maíz con maíces criollos y cuánto afecta la producción la producción de semillas criollas y nativas de ese lugar, ¿no? Sí, básicamente la producción a partir de semillas genéticamente modificadas va en contra de la producción campesina en pequeña escala, ¿no? Básicamente porque es una producción que se produce para ser productiva es a gran escala. Esto impide poder desarrollar al pequeño campesino con las mismas oportunidades que cualquier otro gran productor, ¿no? ¿Y últimamente estuviste ahora en Paraguay? Sí, estuvimos con un compañero, con Rocco Carbone, de que participamos de Chipa, de la Universidad de General Sarmiento, fuimos a Asunción justamente porque se daba el inicio del juicio por la masacre de Curuguaté el 22 de junio. Una semana antes suspendieron el juicio. Nosotros estábamos yendo, igualmente fuimos, como observadores internacionales en este juicio, como forma de presión para que se respete los derechos de los campesinos, que básicamente se cree que van a ser condenados de antemano en un proceso totalmente viciado de irregularidades, donde no hay pruebas concretas. Sin embargo, la justicia paraguaya los está condenando básicamente de esta forma. Por eso se está generando una presión internacional para poder para exigir que haya justicia en Paraguay. Bueno, y en cuanto bueno tu participación en Chipa, ¿también están organizando alguna jornada, algún? Sí, en noviembre venimos realizando jornadas anuales donde intercambiamos experiencias, hay invitados donde cuentan sus experiencias, su historia de vida, y este año la vamos a realizar el 19, 20 y 21 de noviembre en la Universidad de General Sarmiento, así que están todos invitados, obviamente es gratuita, abierta a toda la comunidad, y los esperamos para poder compartir experiencias, estudios, análisis sobre Paraguay. Muy bien, bueno, creo que nos aclaraste bastante el panorama, digamos, cómo venía la historia y el conflicto sobre este territorio, y bueno, te agradecemos por la comunicación y nos estaremos viendo entonces. Bueno, ¿puedo agregar algo más? Sí. Sobre el juicio de Curuguaté? Sí, sí. Las últimas medidas que se tomaron fueron en contra de los abogados defensores, de los procesados, de los campesinos procesados. Básicamente lo que están haciendo, la justicia paraguaya lo que está haciendo es atando de manos a los defensores para llegar al juicio de la peor forma posible. Esto nosotros queremos que lo sepa todo el mundo como forma de presionar para que se llegue a una resolución antes del juicio y no después, porque si no esto directamente estaría condenando a los campesinos procesados. Eso quería agregar. Bueno, muchísimas gracias y saludos a los compañeros que hacen Latido Americano. Bueno, muchas gracias y saludos y gracias por tu entrevista. Muy bien. Bueno, ahí conversábamos con Gustavo Torre, integrante del grupo de estudios Chipá, un grupo que se encarga de estudiar la situación que se vive en Paraguay, particularmente todo lo relacionado con el problema de la tierra, que es una de las principales problemáticas que aquejan a la población paraguaya, porque es el principal bien productivo que tiene este país. Y sí, es uno de los territorios, digamos, pienso desde el punto de vista del recurso suelo, digamos, que está más, expuesto al agronegocio. Más que nada por la conformación que tiene Paraguay en cuanto al sector campesino, en cuanto a su baja industrialización, en cuanto a las empresas que buscan países, digamos, que en los cuales, digamos, puedan políticamente imprimir su producción de semillas, ¿no? Uh-huh. O sea, todo este tipo de mejoramientos que están haciendo las grandes empresas necesitan tierra barata, necesitan acceso a la tierra barata, no importa si son los dueños, si lo alquilan, si se lo prestan o si van a media con la cosecha, lo importante es conseguir tierra barata, y yo pienso que Paraguay es uno de los países que está en esta situación de vulnerabilidad en cuanto, digamos, a la defensa, ¿no?, de su territorio. Bien, Víctor, gracias. Bueno, gracias nuevamente por tu columna de bienes comunes. Nosotros continuamos en Latinoamericano. Después de la tanda estaremos hablando sobre muchos otros temas. Seguiremos trabajando la presencia del Papa Francisco en Bolivia a partir del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Sí, tendremos la columna. ¿Por Paraguay? Ahora va a Paraguay. Sí, ahora está, ya está, bueno, en Paraguay. Ya llegó a Paraguay. Incluso hay algunas organizaciones que les están pidiendo alguna declaración por el caso de Curuguaté.

la casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Responde sombra que espanta, fantasmas de la oración, duerme la pena en el surco, llanto, pobreza y sudor. Tucu tucu a la noche, en catre de tiento se me apagó. Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó. Mientras que el hacha le reza a Dios por su labrador, andando con su muerte lenta el camino del sol. Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, Juan de los Montes la levantó, Juan de los Montes, Juan Labrador. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Santo Domingo, 19:41, temperatura 29 grados, humedad 74%. La OEA envía una misión a República Dominicana por la situación de los inmigrantes haitianos. Es para controlar la situación generada por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. La delegación se reunirá con funcionarios del gobierno e integrantes de varias ONG que trabajan en el área. El grupo estará presidido por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero. También lo acompañará Gabriel Videgain, que ha sido funcionario del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Haití. La conformación de la comisión es un tema delicado. Las autoridades no quieren integrantes del CARICOM, el Bloque Regional del Caribe. Es porque casi todos los países que conforman esa comunidad ya criticaron las acciones de los dominicanos. En los últimos meses, el gobierno de ese país viene expulsando a miles de haitianos de su territorio. Proponen crear una ciudadanía común para el Mercosur. La idea fue planteada por el alto representante Eladio Loizaga. El legislador brasileño afirmó que su propuesta está retomada por el representante de Paraguay que lo reemplazará. Este será uno de los temas que se discutirán en la próxima cumbre semestral del bloque. El encuentro se realizará en Brasilia

estamos en nuestra columna de historia, la última, de Guillermo Schneider. Esta columna esta edición tiene más arena que cemento, así que no me hagas preguntas que se salgan de la cosa mucho. Perfecto. Se cae toda la estructura. Lo dejamos así. Vamos a hablar de los cangaceiros. Cuando te pregunté qué son los cangaceiros, dijiste, y como una especie de... ¿Cómo sería? Esta columna es sugerida por Cecilia D'Amico hace 4 años. Ajá. Y hoy a las 4 de la tarde me puse a investigar un poco para poder desarrollar el tema cangaceiros. Es, algo así como bandidos sociales o bandidos rurales, visto en aquella época. Nos vamos al nordeste de Brasil, la zona que se conoce como el Sertão, muy seca toda la franja litoraleña, que es... tan rica, con ese clima tan benévolo, que es Bahía, Recife, Ceará, y el margen frondoso del litoral, con un clima excelente todo el año. Si te vas unos kilómetros hacia el interior, hacia el oeste, empieza una zona totalmente árida, desierta, sin agua, y que tuvo un auge de la caña de azúcar en los primeros siglos después de la conquista, y estuvo designada también por el latifundio, ¿no?, y el monocultivo. Y en fines del siglo XIX, por lo que se llamó coronelismo en Brasil, que son las oligarquías terratenientes, cuyo centro oligárquico era en San Paulo con el cultivo de café, pero el gobierno central, era afín a esas oligarquías, a la paulista y a todas las otras del interior. Surge, hay algunos siempre conflictos entre fazendas o haciendas, ¿no?, en el nordeste, por lo cual los peones rurales, en principio, además de trabajar para los fazendeiros, para los señores de las tierras, los ingenios, los usan también ellos como... están armados, ¿no?, una parte para las cuestiones que tienen entre terratenientes. Pero a la vez, las condiciones de miseria, de salarios pésimos y de hambre, de sequía, ¿no?, etcétera, hacen que un sector de estos que se llaman cangaceiros, te voy a contar por qué, comiencen a salirse de las haciendas y armen unas bandas, como conocían muy bien el terreno. Duran de 1870 a 1940, más o menos, no los pueden... Un montón. Muchos años, sí. 70 años. Con persecuciones de todo tipo, pero hasta el año 40, cuando el Estado Novo, Getúlio Vargas, que con una ley que no quiere ningún tipo de disturbio en todo el territorio brasileño, va al ejército y termina con los líderes y después, consecuentemente, todo el movimiento ese, que es, para algunos historiadores, un movimiento social, para otra gente... es un movimiento de bandidos, ¿no?, de ladrones, y en esa época también era visto así. Algunos, para las pobladoras rurales, que no eran cangaceiros, que eran trabajadores, eran héroes, ¿no?, porque repartían dinero, saqueaban, de hecho, robaban estancias, ganado, ¿no?, y vivían armados. La canga es una madera que lleva el buey colgado, donde se le... se le atan cosas que transporta. Entonces el cangaceiro, como tampoco tiene una morada, un lugar fijo, está viviendo permanentemente en el descampado, también lleva colgada una canga de cuero, un cangazo, con armas y otros pertrechos, ¿no?, para sombreros y toda una... ahí estamos viendo una foto, ¿no?, unos atuendos bastante particulares. Sí, eso, como un sombrero que los identifica, con un dibujo, un símbolo. Tenía toda una mística, digamos, más allá de ser un grupo de bandidos, digamos. Había toda una mística, inclusive el aspecto cultural también. Vamos a escuchar ahora una canción que es muy famosa, de Luis Gonzaga, cuyo ritmo es el yayado, se escribe con X, yayado. Y yayá es... vos sabés, cuando entraban a algunos lugares a saquear o lugares un poquito más, con más población, bares, etcétera, se iban en fila por la misma huella y el último iba barriendo con unas hojas las huellas, ¿no? Tenían esa operatoria y el ruido ese ya de la suela, ellos tienen inclusive banda de música en esa época, ¿no? Y componen canciones y ese ritmo que es muy parecido al forró del nordeste de Brasil, pero que tiene alguna otra particularidad, algún otro elemento, se llama Yayado, y hay una canción de Luis Gonzaga que es, digamos, creo yo, la más emblemática que hay allá en Brasil. Ahí vamos. Oh, mulher rendeira, oh, mulher renda, chorou por mim, não fica solo, só vai no fornar. Assim era que cantavam os cabras de Lampião, dançando e chachando nos forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira, se danavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada de Lampião. Em Pernambuco ele nasceu, lá no Sergipe ele morreu. O seu reinado a ninguém deu, mas o chachado tem que ser meu tem. Tem que ser meu tem, tem que ser meu. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada de Lampião. Assim era que cantava os cabras de Lampião, dançando e chachando nos forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira, se danavam no chachado. Eu que me criei na pisada, vendo os cangaceiros na pisada, danço com sucesso na pisada de Lampião. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada de Lampião. Em Pernambuco ele nasceu, lá no Sergipe ele morreu. O seu reinado a ninguém deu, mas o chachado tem que ser meu tem. Tem que ser meu tem, tem que ser meu. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada, tum tum tum tum. Olha a pisada de Lampião. Oh, mulher rendeira, oh, mulher renda, chorou por mim, não fica só, no sol vai no fornar. Essa aqui é a história. Olha a pisada, miren la pisada, se llama la canción, de Lampião. Lampião es el máximo cangaceiro, el líder indiscutible. La historia de Lampião y María Bonita introduce, digamos, a las mujeres en el cangazo, porque estaba totalmente prohibido, pero él se enamora de una mujer y a partir de ahí otras mujeres integran también la banda de cangaceiros a partir de ahí, y en el imaginario colectivo brasileño es una de las historias así más, digamos, que está más instalada. Hay un montón, hubieron novelas, hay películas, libros, Euclides de Acuña escribió, bueno, música, ¿no? Lampião y María Bonita es una historia romántica del Brasil, situada en esa época, que no hay ningún brasileño de ninguna clase social que no la tenga en su presente, digamos. ¿Cuál es el condimento de esa historia? Y la historia de robo, de bandido, de justicia social y de amor mezclado en ese contexto, ¿no? Al Lampião lo matan y a ella también, y la cabeza de los dos en Pernambuco, creo, o en Sergipe, no me acuerdo en qué estado lo matan, y la dejan unos días en el centro de la ciudad para que todo el resto de la gente vea que cuál era el castigo para los que querían seguir participando del cangazo. Una práctica común, esa, la de cortar la cabeza y ponerla exhibiéndola en el siglo XIX. No solo en el siglo XIX, estoy recordando la nota que hicimos con Laura Olivares hace minuto nomás, que dice que a los campesinos los dejan enredados, uh-huh, en los alambrados, para demostrar y disciplinar al resto que, exacto, quiera hacer algo similar, ¿no? Parte de la historia también de América Latina, en este caso del norte de Brasil, pero que ya ha impregnado toda la cultura brasileña. Subimos más al norte. Nos vamos a Centroamérica. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de la guerra del fútbol. Se conoció así a un conflicto bélico que se desarrolló entre los países de Honduras y El Salvador, que coincide con eliminatorias del Mundial 70 de México, en el cual se jugaba en esa época diferente. Había una semifinal, una fue en El Salvador, otra en Tegucigalpa, en Honduras, y esa tensión futbolística coincidió con un conflicto relacionado con la migración de muchos salvadoreños ya desde los años del principio de los 60 hacia Honduras por falta de tierras y falta de trabajo, ¿no? Dos países con también latifundios, mucha concentración de la propiedad de la tierra. La población de El Salvador era de 3 millones y medio de habitantes, la de Honduras de 2 millones y medio más o menos, con lo cual en El Salvador había mucha gente sin trabajo en el campo y empiezan a migrar hacia Honduras porque había más tierras disponibles. Muchos de los salvadoreños que se instalan en esas tierras se hacen pequeños propietarios, trabajando mucho, y la gran mayoría siguen siendo jornaleros. Uh-huh. Se viene un conflicto de tierras. Para los dos gobiernos eran militares, dos dictaduras militares. Para El Salvador se le quita presión al conflicto social en el campo esa migración, porque es mucha la cantidad de gente que se va, ¿no? Pero para Honduras se le complica, porque hay mucho más trabajadores y más gente en el campo. Entonces, se empieza a agitar desde los medios y desde los gobiernos, intentando además tratar de evadir el conflicto interno que los dos países tenían, poniéndolo en el exterior. Entonces se empieza a fomentar un odio de un país hacia el otro y viceversa, y hay una serie de bombardeos, dura 4 o 5 días, igual hay unos miles de muertos de ambos lados. Conflicto que dura muy poco tiempo, pero que se inicia con un escarmiento, que es una matanza de campesinos en Honduras, de campesinos salvadoreños, ¿no? Para intimidarlos y que se vuelvan a El Salvador. Son países limítrofes, están cerquita, de manera que empieza a haber un éxodo o un regreso, digamos, de los salvadoreños a su país por el miedo, ¿no? Matanzas bastante crueles de familias enteras. Entonces los salvadoreños empiezan a volver, y ahí es el gobierno de El Salvador toma represalias. Una especie de limpieza étnica, ¿no? Como la que por ahí uno escuchó. Sí, no tiene que ver con una cuestión étnica, pero... No, nacional, no étnico, pero sí nacional. En este caso, el gobierno de Honduras hace una suerte de reforma agraria. El 10% de las tierras producibles era de la United Fruit. Esa no las toca, pero sí toca algunas otras de algunos medianos y pequeños propietarios. Y bueno, sí, es una limpieza, no de tipo étnico, pero sí de tipo de sacarse el conflicto rural de encima, ¿no? Y mandárselo de vuelta a El Salvador. Limpieza de clase sería en este caso, algo así. Es que es, no sé, es... De nacionalidad, es decir, ¿no? De nacional, ¿no? Claro, yo estaba pensando en el conflicto que hay hoy entre República Dominicana y Haití, ¿no? De la expulsión de haitianos masiva. Eso es un masiva. Conflicto que ya tiene un par de siglos entre Haití y República Dominicana. Claro, en este caso no hay una matanza de por medio, pero sí hay una persecución por parte de un Estado que por solo ser originario de otro... no podés estar en ese suelo, ¿no? Exacto. En realidad los conflictos de inmigrantes que en Europa se dan con África, acá en América Latina se están dando entre países limítrofes de acuerdo a la realidad social y política que cada uno vive. En ese momento estamos hablando que en el medio y tal vez en el contexto de dos dictaduras militares, las características que tenía un conflicto de este tipo de inmigrantes eran muchísimo más cruentas que las que se dan hoy, ¿no? Claro, y bueno, como consecuencia también de ese conflicto, se militariza mucho más cada país, ¿no? Claro. Y después también ese conflicto interno de cada país con los campesinos va también a producir los movimientos de guerrilla de El Salvador, y, ¿no? Y entonces esa militarización... como quedan como héroes y que necesitan más armamentos por una posible retorno de una guerra entre los dos países y todo, Los partidos, inclusive, que después se presentan a las elecciones, que son de derecha, ganan porque tienen todo ese aval de los militares que salvaron de alguna manera la situación en esa guerra. Muy bien, así hemos recorrido la columna de historia, donde hemos conocido más de, en este caso, la historia del norte de Brasil y de, todavía más al norte, de Centroamérica. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te calla. Silencio a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. latido americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró el segundo encuentro mundial de movimientos populares. Esto tuvo lugar en el Coliseo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Va a ser el Papa Francisco precisamente el encargado de clausurar esta cita internacional una vez que los delegados de unos 40 países le entreguen la declaración final de este evento. Con la historia y todos los detalles, nuestro enviado especial allí a Bolivia, Rolando Segura. El Coliseo Municipal Santa Rosita en Santa Cruz de la Sierra resultó pequeño para acoger a cerca de 2.000 delegados de 40 países. Ahora, el segundo encuentro mundial de movimientos populares analiza durante 3 días temas como la integración de los pueblos, la madre tierra, el trabajo, el techo y la tierra. Y entender que todas las cuestiones, todas las luchas que los movimientos tienen, están todas integradas. Ese es un papel de una iglesia presente junto con la sociedad, presente junto con los pueblos. La idea es impulsar un gran diálogo entre movimientos sociales de base y los diferentes niveles de la iglesia. Se trata entonces de convocar a una verdadera alianza entre los sectores más necesitados y una de las instituciones más conservadoras de la sociedad. Para enfrentar tamaño desafío, cuentan con la autoridad ética del Papa Francisco, quien en su última encíclica, Alabado Seas, cuestiona las injusticias del sistema económico dominante y de la cultura de la indiferencia de la humanidad. Es una profunda crítica a un modelo civilizatorio que agota los recursos de la naturaleza, la hermana tierra, la madre tierra, pero también es un modelo civilizatorio que en el consumo también sacrifica a los seres humanos. A favor cuenta también que por primera vez un papa convoca a los movimientos populares a pronunciarse sobre temas que preocupan a toda la sociedad. Por primera vez, después del presidente, antes también dirigente, nunca sentí que un papa nos podía acompañar con sus mensajes de justicia y paz, pero paz con justicia social. Escuchamos la introducción que nos ayuda a hacer un informe de la cadena multiestatal Telesur sobre este encuentro mundial de los movimientos populares que se realizó su segundo encuentro entre el martes 7 y el jueves 9 de julio en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. A este encuentro lo llamaron Por una alternativa popular a la globalización excluyente. Hasta ahí, y estos fueron los títulos que la mayoría fuimos conociendo a través de las distintas coberturas que daban los medios sobre la presencia del Papa Francisco en Bolivia, uno dice, wow, se reunió con los movimientos populares. Hubo un encuentro de movimientos sociales, decíamos, bueno, cooperativas, movimientos campesinos, indígenas, trabajadores. Vamos a ver que este encuentro mundial de movimientos populares tiene ciertas características bastante particulares. La primera de ellas que podemos decir es que el primer encuentro se hizo en Roma, en octubre del año pasado, y también contó con la presencia del Papa Francisco. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque en realidad se trata de un encuentro que se organizó en forma directamente vinculada con la presencia de Bergoglio en el Vaticano. De hecho, se presentan a sí mismos, quienes lo impulsan, como un encuentro textual, surgido a la luz del pensamiento del Papa Francisco, y resaltan que el Santo Padre nos ha llamado a la profundización de nuestro compromiso, exhortándonos a construir una iglesia pobre y para los pobres. Todas las organizaciones que se sintieron convocadas por este encuentro asumen la lectura política de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es esta? La que advierte que en la realización del desarrollo integral de todos los hombres y mujeres, nuestro compromiso cristiano en búsqueda de la justicia y la paz no puede permanecer indiferente ante la actual situación de exclusión social globalizada. Los organizadores también asumen sentirse interpelados por esta doctrina y se propusieron responder a este llamado de atención que hace el Papa Francisco. Quien lo asumió fue el Pontífico Consejo Justicia y Paz, que es el que organiza desde la Iglesia este encuentro, que en acuerdo con las organizaciones populares de que estaba formando parte del mismo, convoca a estos dos encuentros que para que puedan vincularse nuevos caminos de inclusión social. Estamos hablando de una iniciativa por parte del Pontífico Consejo Justicia y Paz, que fue nombrado por el Papa Francisco en su discurso de cierre de este encuentro. Lo decía el audio que escuchábamos recién. El objetivo es impulsar un diálogo entre organizaciones sociales de base y los diferentes niveles de la Iglesia, convocar una alianza entre los sectores más necesitados y una de las instituciones históricamente más conservadoras. Esto decía el audio de Telesur y me parece que resume un poco cómo nosotros podemos comprender y leer políticamente cómo, qué características tuvieron estos encuentros y también cómo se entiende la presencia del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco le cede la responsabilidad a estas organizaciones de luchar y conseguir tierra, trabajo y techos, no se lo está haciendo a cualquier organización, se lo están haciendo a organizaciones vinculadas con la Iglesia que aceptan establecer este diálogo y una construcción conjunta. Estamos hablando de organizaciones muy diversas, muy diversas. Primero vamos a ver cuál es el origen de estas organizaciones, porque otra de las cosas que se conocieron de manera bastante superficial es quiénes formaban parte. Entonces uno escuchaba que participaron de ella 2.000 representantes de alrededor de 500 organizaciones populares que llegaron desde 40 países. Pero espera, la pregunta es, ¿todas esas organizaciones populares vinculan con alguna relación con la Iglesia o no necesariamente? Vamos a verlo. Algunas sí y otras no. Las que no son aquellas que aceptan este objetivo, porque el encuentro nace desde allí, de establecer un diálogo con distintas instituciones eclesiásticas. Entonces de ahí se entiende también la composición. Vamos al origen y después vamos a ir a algunos detalles de la composición. Por ejemplo, de estas 500 organizaciones, 185 provienen de Argentina. ¿Sí? Está bien. Bueno, país limítrofe. También la nacionalidad del Papa, ¿no? Tal vez. Sí, puede ser también, pero el país limítrofe a Bolivia, por lo tanto también con muchísima presencia. Pero también hay muchísima presencia de organizaciones brasileñas, son 107 de ellas. En realidad, si uno se pone a contar y hace la suma de las, por ejemplo, las organizaciones sudamericanas, no estoy hablando de latinoamericana, digo, las organizaciones sudamericanas representan el 81% de las organizaciones que estuvieron en este encuentro. ¿Y ese antecedente ya viene de Roma? Viene de Roma, exactamente. Porque son las organizaciones que son aceptadas ya como parte de este encuentro mundial de organizaciones populares, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que empieza a ser un poco relativo decir que vienen organizaciones de todas partes del mundo, porque si uno empieza incluso a sumar organizaciones de otros lugares de Latinoamérica, estamos hablando de Centroamérica y del Caribe, ya estamos hablando prácticamente entre el 95 y el 96% de las organizaciones. Por lo tanto, empieza a ser un poco más relativo y uno se tiene que correr de ese título que escuchamos tantas veces. Ahora, como para que tengamos una idea, y esto también le da importancia, ¿quiénes son los que abrieron este encuentro? Quienes abren este encuentro, en alguna medida, también son las organizaciones que más peso tienen en esta organización y en lo que se está proponiendo la misma. Uno de ellos es Juan Gabrois, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Argentina, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Alfredo Rada Vélez, viceministro coordinador de Movimientos Sociales y la Sociedad Civil de Bolivia, un representante del Estado boliviano. João Pedro Estedile, del MST de Brasil, y un representante de una organización india, que no lo voy a nombrar porque es imposible para mí hacerlo, Y también un representante de la Hermandad Obrera de Acción Católica y del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, proveniente de España, y Juanita Ancieta de la Confederación de Mujeres Bartolina Boliviana. Entre todas las organizaciones de la que te estoy nombrando, por ejemplo, había 10 representantes de Cáritas de distintos países de América Latina. Directamente, Cáritas, una organización con reconocimiento institucional y subvencionada por la Iglesia Católica, participó como representante de este encuentro. ¿Puede ser considerado un movimiento popular, Cáritas? Difícil pensarlo así. También tenemos un conjunto de organizaciones religiosas como la Provincial Compañía de Jesús. ¿Saben de dónde viene esa organización? Son los jesuitas, el Papa es. Claro, pero ¿de qué país? De Venezuela. Ninguna de las organizaciones que nosotros conocemos, que apoyan el proceso bolivariano, participaron de este encuentro. Y son muchas. Estamos hablando que de Venezuela solo participaron 5 organizaciones. Incluso si vamos a las organizaciones que son de Bolivia, que además de estar Caritas Bolivia, hay solo 6 organizaciones del país donde se realiza el encuentro. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, hay un dato ahí para leer respecto a por qué no participan otras. Y la pastoral social también está presente de muchos países de América Latina como parte de este encuentro. Reitero, ¿se pueden considerar estas organizaciones de iglesia integrantes del movimiento popular? Y la verdad que no. La pastoral social tuvo mucha, por lo menos en Brasil en la década del 60 y con el inicio del MST, fue prácticamente la que orientó al MST, ¿no? Uh-huh. Esa vertiente de la iglesia que tenía que ver. Claro, con... pero no estamos hablando de que la pastoral social por sí puede ser considerado un movimiento popular. En tal caso, uh-huh, forma parte de un movimiento popular e integra como una de sus ramas que impulsa, en este caso, el MST, que sabemos, incluso, como la gran base campesina brasileña tiene una adhesión a la religión católica, sí. El MST tiene una ligación con los curas del tercer mundo y con la presencia de la Iglesia Católica en el campo brasileño. También abreva desde así sus orígenes y construye su identidad como movimiento popular. A pesar de no ser consideradas organizaciones populares, no es lo mismo la pastoral social que Cáritas, son diferentes vertientes de la iglesia, ¿no? Totalmente. Líneas diferentes. Sí. Totalmente, pero provienen de la iglesia y en realidad la pertenencia de estos sectores de la iglesia en el Encuentro Mundial de Organizaciones Populares organizado en esta segunda etapa en Bolivia, tiene que ver con este diálogo que se propone la Iglesia como institución con los movimientos populares. Aquellos que aceptan establecer y llegar a este diálogo, o al menos empezar a entablarlo, que son los que se presentan y forman parte de este encuentro. ¿Qué se discutió en Bolivia en estos días? Bueno, se realizó un panel llamado de la Madre Tierra, la lucha por la Madre Tierra y el aporte que se puede realizar a esto. También te decíamos que se discutió mucho sobre trabajo, hubo un panel sobre trabajo que se denominó de la exclusión a la organización popular de los trabajadores. También hubo varios talleres simultáneos, derecho al trabajo, trabajo con derechos, economía popular y organización comunitaria, exclusión social, migraciones, trabajo esclavo, trabajo infantil y la invisibilización del trabajo de la mujer. Hubo un panel relacionado con la vivienda llamado El Techo, la Ciudad y los Movimientos Populares. También hubo otro taller llamado Asentamientos, Crisis Urbana y Ecología Humana, la Vivienda Social y Popular, Desconcentración, Renta Urbana y Especulación Inmobiliaria, Paz, Soberanía e Integración de los Pueblos. Y todo lo que se discutió, luego se trasladó a el Papa Francisco en una carta que se llamó Carta de Santa Cruz, donde las organizaciones sacan algunas conclusiones respecto a este encuentro y de vuelta muestran la tónica del mismo cuando en esta carta dicen: coincidimos con el Papa Francisco en que la problemática social y ambiental emergen como dos caras de la misma moneda, un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava la paz entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra, no puede seguir rigiendo el destino del planeta. Y después, como un programa político para llevar adelante, dice: por eso nos comprometemos a impulsar y profundizar el proceso de cambio. una denominación que está muy ligada a los procesos políticos tanto bolivianos como ecuatorianos, y ahí explica también un poco la presencia de Francisco en estos dos países, ¿no? Claro. Vivir bien en armonía con la tierra, el concepto de vivir bien está tanto en la Constitución boliviana como en la Constitución ecuatoriana. Defender el trabajo digno, mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas, defender la tierra y la soberanía alimentaria. Y acá, en el tema de la soberanía alimentaria, está el rechazo a la propiedad privada de semillas por grandes grupos agroindustriales, la introducción de productos transgénicos en sustitución de los nativos, la destrucción de la reproducción de la vida y la biodiversidad que esto produce. Después, construir la paz y la cultura del encuentro, combatir la discriminación, que esto me parece para resaltar, porque estamos hablando que el actual Papa, con todo su discurso progresista, rechazó el matrimonio igualitario en la Argentina, tiene un discurso en contra de la diversidad sexual y además condena el aborto desde la posición ortodoxa que siempre tuvo la Iglesia respecto a esto. Y estas organizaciones, tal vez mostrando cierta autonomía relativa, y un debate que no creo que haya sido menor, teniendo en cuenta cómo se compuso este encuentro, dice: nos comprometemos a luchar contra cualquier forma de discriminación entre los seres humanos, sea por diferencias étnicas, color de la piel, género, origen, edad, religión u orientación sexual. Todos nosotros, mujeres y hombres, debemos tener los mismos derechos. Condenamos el machismo, cualquier forma de violencia contra la mujer, en particular los femicidios, y gritamos ni una menos. Y después, parte de este programa, que reiteramos, nosotros decimos que es un programa, casi un programa político que se desprende de este encuentro de dos días que hubo en Bolivia y que después se materializa en esta carta llamada Carta de Santa Cruz, es promover la libertad de expresión, punto en el cual hacen muchísima referencia a la concentración de medios en el mundo, poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos y rechazar el consumismo para defender la solidaridad como proyecto de vida. Son todos puntos que se desprendieron de este encuentro, un encuentro que muestra las características, decíamos en alguna parte del programa, que tiene esta política que se ha dado a la Iglesia y que explica también por qué el Papa Francisco, por qué Jorge Bergoglio, decide que entre uno de sus primeros recorridos como Papa, después de más de 2 años de estar al frente del Vaticano, es en Ecuador, en Bolivia y también en Paraguay. Este intento de construir un diálogo con los movimientos populares es también un intento de orientar a esos movimientos populares. Es también un intento de meterse a debatir cuál es la orientación que tienen esos movimientos populares y hacia dónde van. El planteo de tenemos que cambiar el sistema es un planteo en el cual la Iglesia, en tal caso, está diciendo al mismo tiempo: nosotros queremos discutir hacia dónde vamos a cambiar ese sistema. Y en esa discusión, para entrar en esa discusión, primero tenemos que dialogar. Y la pregunta que a mí también me surge de todo esto es: ¿qué está evaluando el Vaticano respecto a los procesos de cambios que está llevando América Latina? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Que están necesitados de dialogar con ellos? Esto es, ¿el Vaticano quiere cambiar el sistema social capitalista en el que vivimos? Puede ser. A Bergoglio lo elige los obispos de todo el mundo. Lo eligen con un programa de gobierno, como cualquier otro, porque están gobernando un Estado que también es soberano, que es el Estado del Vaticano, que es la jerarquía de la Iglesia Católica. El programa de gobierno es también modificar la política de la jerarquía eclesiástica respecto a sus fieles, en función de la situación que está viviendo la Iglesia Católica en el mundo. Ahora, ¿qué está pensando este programa de gobierno respecto hacia dónde se orienta América Latina, que está planteando la necesidad de dialogar con estos movimientos populares que están en este territorio? En un ratito vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a seguir debatiendo también. Todos mis compañeros están en estos momentos queriendo hablar en el micrófono. Levantando la mano. En un ratito primero escuchamos música porque vamos a hacer nuestro pequeño, mínimo, pero merecido homenaje a una de las voces más importantes de la cultura popular latinoamericana. Estamos hablando de Mercedes Sosa. Ayer hubiera cumplido 80 años y para recordarla vamos a escuchar

Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Seguimos en el debate. No saben lo que fue esto, aguantarnos no hablar durante el tema musical y todo lo demás, como para poder tener elementos y hacerlo al aire. Hay un mensaje que compartió con nosotros Paula, un oyente del muro de Moira Millán, histórica militante por los derechos de los del pueblo mapuche. Dice: el Vaticano transformará las disculpas verbales en acciones reales, restituirá parte de todo cuanto nos ha robado. El concepto de justicia desde nuestro pueblo mapuche es la reparación donde la armonía ha sido quebrantada. ¿Buscará el Vaticano reparar algo lo que ha causado durante 500 años? Tardaron más de 500 años en pedir disculpas. ¿Tardarán otros 500 en devolver lo robado? Bueno, eso es parte de lo que puso Moira Millán en su muro, también hablando sobre esto que se escuchó de parte del Papa Francisco. Sí, estamos acá. Sí, yo creo que para la, digamos, más allá de las disculpas de que está bien, es un reconocimiento, digamos, que de la Iglesia, digamos, que empiece, digamos, a cuestionarse. Pero el verdadero cambio, digamos, de la Iglesia, me parece que tiene que cuestionar, es más importante que cuestione su propia estructura antes que pida disculpas. Se tiene que cuestionar esa estructura jerárquica que tiene, porque si se quiere ver si es lo que la Iglesia se plantea, si hay un ser superior a todos nosotros, ¿por qué, digamos, esas jerarquías que se ponen? ¿Por qué un hombre elige a otro hombre dentro de esa concepción? Entonces tendríamos que tener otro tipo de estructura de la Iglesia para que empezara a pedir disculpas, me parece. Sí, no es democrática la Iglesia, ninguna religión, eso, ninguna entonces, institución de esas es pero bueno, como entonces, como si se quiere, si quiere tomar una forma de movimiento más teológico, político, tendría que cuestionar su que estructura. Se asemeje a un movimiento popular, decimos. Claro, que se asemeje a cuestiones. En realidad, yo no sé si quiere asemejarse a un movimiento popular. Me parece que lo que charlábamos recién es que quiere establecer un diálogo con el movimiento popular. Y los interlocutores que la Iglesia elige como representantes de la Iglesia son aquellos sectores más democráticos y más de base, como puede ser la pastoral social de estos países, o incluso organizaciones políticas asociadas a reivindicaciones históricas de los movimientos populares, como la de la tierra, la del techo y la del trabajo, pero que tienen una orientación ecuménica. Y desde allí dialogan con los movimientos populares. Me parece que no hay una búsqueda de transformarse en tales, sino que lo que hay es un intento de establecer un diálogo con estos sectores. Y la construcción que bajan desde el presidente, vamos a verlo así, desde el presidente de esta organización, de este poder, es leer que la caracterización del sistema capitalista es coincidente. Y a partir de esa caracterización coincidente, establecen un diálogo y empiezan a discutir, o al menos pretenden, eso es lo que veo yo, ¿no? Pretenden discutir hacia dónde tiene que ir ese cambio. Sí, ahora vos, como que decís la palabra ecuménica, también tendría que, aparte de dialogar con presidentes o sectores de Latinoamérica que venían planteando este tema hace mucho tiempo, con los otros tipos de religiones. Porque la Iglesia es dogmática al decir que ellos se definen como religión y lo que está fuera de lo que es el cristianismo católico apostólico romano sería ya una secta, que la misma Iglesia lo define así. Entonces tendría que empezar, digamos, a abrir las discusiones hacia distintos lados, no solamente sobre los presidentes o los políticos que siempre reivindicaron alguna cuestión más con las clases desposeídas, digamos, ¿no? A mí me surge la pregunta, sin tener la respuesta y sin que sea yo quien tenga que responderla, pero sí me parece interesante el planteo de, bueno, ok, la iglesia quiere hacer esto, ¿sí? Podemos sospechar inclusive que lo que quiere es tratar de redirigir un proceso. ¿Qué rol, digamos, qué estrategia se dan las organizaciones ante esta situación? Lo niegan con el peligro de, digo, con el peligro de muchos ejemplos de movimientos dentro de América Latina donde han intentado avanzar desde sectores de poder, tomando este rol de dirección desde lugares que sabemos que no son de los sectores populares, han tomado el rol de dirección de procesos populares, ¿sí? Negarlo y quedarse en un lugar, ¿cómo decirlo?, al costado de la historia, como dicen algunos, diciendo, está mal lo que hace la iglesia está mal, hay que prenderla a fuego, y nada más, o entrar en un juego de relación y hacer uso del poder que tiene la iglesia y construir y ver en qué se puede construir en conjunto y dónde se puede disputar. Me parece que es una pregunta. La iglesia en ese punto se pone en un lugar similar al que podemos decir, no sé, digo, el peronismo en la Argentina y el proceso que se dio con el kirchnerismo acá después del 2001. ¿Sí? Hago un paralelismo en ese sentido. Las organizaciones sociales se preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a negociar con el kirchnerismo o lo combatimos? Sí, cuando el kirchnerismo levantó banderas que eran históricas de las organizaciones sociales y populares. La Iglesia Católica está en algún sentido haciendo algo similar, tomando las banderas que son de las organizaciones sociales para dirigir ese proceso. ¿Qué hacer? A ver, de todas maneras yo acotaría un poco las pretensiones y relativizaría esto de quedarse al costado de la historia. Quienes hicieron la historia de los últimos 10 años de los procesos de cambio en América Latina no están dialogando hoy con la Iglesia. Podríamos decir, puede ser el MST como única organización que ha formado parte de la construcción de otro Brasil, sobre todo muy por abajo, no tanto como expresión institucional de la democracia representativa. Ahora, la CONAMAC, las organizaciones indígenas campesinas que construyeron el proceso de cambio en Bolivia, no estaban en este encuentro mundial de organizaciones populares. Las organizaciones de trabajadores y territoriales venezolanas que construyeron la radicalización del proceso político en Venezuela posterior al intento de golpe del 2002, no estaban en este encuentro mundial de organizaciones populares. Las organizaciones de Paraguay, que han resistido históricamente, o al menos han construido cierta resistencia al latifundio en Paraguay, no estaban en este encuentro. Me parece que es cierto, es muy incipiente, hay una búsqueda, sí estaba el MST, pero bueno, nosotros lo decíamos, el origen del MST, la historia de este movimiento y el arraigo que tiene en los sectores campesinos, en su mayoría católicos de Brasil, necesariamente lo impulsan hacia allí. Me parece que es una de las características positivas que ha tenido este movimiento, que ha sabido expresar y representar a estos sectores brasileños en toda su expresión, en todas sus dimensiones. Entonces, quienes han hecho la historia no están allí. ¿Qué es lo que busca yo me preguntaba, ¿qué es lo que busca el Vaticano con esto? Al menos se está sentando con organizaciones que son organizaciones que sí que surgieron de esta historia. Las organizaciones argentinas que están allí son organizaciones bastante pequeñas, muchas de ellas ligadas al kirchnerismo, al menos tangencialmente, algunas orgánicas, otras no, que han surgido de la crisis política y social que ha vivido la Argentina en el 2001, una organización de cooperativa de cartoneros que viene desde ese lugar, pero no es un proceso político el argentino que se pueda asimilar a estos que denominamos. Reitero, y sumo a las organizaciones populares ecuatorianas, que también han construido un proceso de cambio y que algunas se expresan o se sienten representadas en Rafael Correa, otras no, lo están criticando, incluso se están movilizando en contra de él. Me parece que igual es tan incipiente, ¿no?, el proceso, que sin duda yo creo que algunas están tal vez planteándose argumentos parecidos a los que estamos planteando ahora acá en la mesa, y otras se quedarán al margen definitivamente, ¿no? No por eso se quedarán al margen de la historia, simplemente quedarán al margen por ahí de los grandes titulares. Sí, y seguirán construyendo, ¿no?, en su fuera de ese de todo ese movimiento. Sí, más allá del análisis que podemos hacer acerca de cuáles son los objetivos de la Iglesia, cuáles son desde mi punto de vista, las verdaderas autocríticas que tiene que hacer la Iglesia hacia adentro, porque digamos, estas son unas autocríticas que la Iglesia hace enfrente a movimientos, enfrente, digamos, a un sector, digamos, de su propia feligresía que traicionó, digamos, en cuanto ideológicamente. Es importante, digamos, para poner en escena, digamos, y poner en discusión una mirada para discutir, ¿no? Para empezar a discutir y a profundizar esa discusión. Lo que pasa es que ese es otro debate. En realidad, lo que pasó ahora es que la Iglesia se abrió de una forma inédita, ¿no? Y se disparó con todo. Entonces, sí. Eso es indudable y arrancó esa cuestión. El tema es ver cómo sigue. Si realmente es muy posible que quiera direccionar, ¿no?, este proceso y tomarlo como... Sí, y yo creo que en alguna medida retomarlo. Nosotros cuando asumió Bergoglio como Papa Francisco decíamos, en alguna medida también tiene que ver con que el rol que históricamente cumplía la Iglesia en América Latina, que era ocuparse de los sectores más postergados, digámoslo así, de la sociedad, sí, esos todos los sectores más empobrecidos, es, digamos, la clientela de eso, sí, el nicho que tenía la Iglesia Católica y todas las religiones en general en América Latina, ese sector empezó a tener otra visión, y cuando hablamos de Venezuela decimos, es un sector que está empoderado de sus propios derechos, ¿sí? En toda América Latina empezó a tener un nivel de vida diferente y a hacerse cargo de que, bueno, tiene derechos, ¿sí?, a partir de diferentes gobiernos. Eso es un problema para una estructura de poder, para cualquier estructura de poder. Y también le pasa a la Iglesia Católica eso. Entonces, debe necesariamente retomarlo. Y quizás para retomarlo deba reconvertirse y tomar estos caminos, digamos. Esto como decir, bueno, dialogo, me siento. Total, yo sé que después, con la estructura que tiene la Iglesia Católica, perdón que yo haga el paralelismo con el PJ, pero digo, es como tener, bueno, ¿quién tiene la cantidad de punteros en el conurbano bonaerense? Nadie. La Iglesia Católica y el PJ son los dos. Que podemos decir tiene una persona en cada barrio, como mínimo, ¿sí? En términos de estructura que permite llevar adelante un proyecto. Bueno, se nos va el tiempo, linda la discusión, la seguiremos seguramente y seguiremos también hablando de varios otros temas más acá en Latido Americano. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. ¡Landó, landó! ¡Ah! Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, bien. La cultura late. ...21:48 nos encuentran hablando y resolviendo todo lo que vamos a hacer en los últimos 10 minutos de Latido Americano. Además, entre otras cosas, vamos a estar sorteando el libro de Leonardo Padura, Aquello Estaba Deseando Ocurrir, y Cecilia D'Amico, nuestra operadora, quien musicaliza este programa y también hace la columna de cultura, nos va a hablar sobre el escritor cubano. Sí, bueno, les voy a hablar. Vamos a charlar un poquito porque vos anduviste por ahí pispeando justamente el libro que vamos a sortear, como no podría ser de otra manera. Lo tenemos acá y va pasando de mano en mano. Y bueno, Leonardo Padura, este escritor, nació en La Habana en 1955. Ha trabajado como guionista, como periodista y como crítico. Y a lo largo de su carrera ha realizado una serie de novelas por las cuales ha sido bastante premiado. la característica por ahí particular de estas novelas que él ha escrito tiene que ver siempre con un personaje, en este caso un detective llamado Mario Coride. Uh-huh. Y a lo largo de las historias, siempre este personaje aparece intentando resolver distintas situaciones que van presentando. Hay en quienes critican, me refiero a quienes realizan críticas acerca de la escritura de Padura, gente que manifiesta esto del trascender la cuestión de la escritura en sí misma, ¿sí? Como una cuestión en donde Padura, y esto él lo reconoce, aunque un poco le molesta, él puede poner a Cuba en una situación en particular. Decime vos, Martín, que lo has estado leyendo también, ¿qué es lo que te parece? Hay una entrevista, ya que estamos, pasamos el chivo, de la revista Sudestada. Hablamos del mes de ella de julio. El viernes pasado. Hablamos de ella el viernes pasado. Uh-huh. Bueno, hablaron ustedes porque yo pasé ausente con aviso a último momento. Y en esta entrevista que se le hace a Leonardo Padura, hay una serie de cuestionamientos acerca de cómo él vive, cómo él convive con la realidad cubana y desde dónde él utiliza la escritura para poder hablar de ella. A él le molesta un poco que lo pongan siempre en este lugar, o al menos eso fue lo que yo entendí con respecto a esta entrevista que le hace la gente de Sudestada. Sí, sí, totalmente. Él siente que siempre lo llaman para que él dé una opinión sobre la situación política en Cuba y ya se siente molesto de asumir ese rol. Al menos lo plantea diciendo, sí, está bien, yo me expreso, vengo del periodismo, me gusta mucho hacer periodismo, pero principalmente estoy haciendo literatura y me expreso a través de mis libros. Ya me empieza a molestar un poco que siempre yo sea el referente de lo que puedo contar, que en realidad puedo contar lo que vivo, lo que siento, que no necesariamente es la realidad cubana, que en sí no es abarcable por una sola persona, ¿no? No, no es abarcable, pero él cuenta lo que vive y lo que siente de la realidad cubana y en definitiva de su realidad. Totalmente. Entonces yo creo que en un punto es como un poco, me atrevo a decir, inevitable esta cuestión de que en la escritura se puedan mezclar por ahí este tipo de cosas, sobre todo cuando uno no tiene la posibilidad de encontrarse todos los días algún cubano o alguna cubana de renombre, si se quiere, y poder preguntar todo lo que uno quisiera con respecto justamente a lo que tiene que ver con la realidad de la isla en este momento y a lo largo de la historia de Cuba. Sí, en este libro de relatos, Aquello estaba deseando ocurrir, que estamos sorteando hoy, no es precisamente la historia de Mario Conde, dijiste, ¿no? Mario Coride. Mario Coride, quien es el que atraviesa todas sus novelas, él aclara en esta entrevista de Sudestada que va a ser su próximo libro, de vuelta va a volver a este personaje de Mario Coride. Pero en este caso en particular, son historias comunes y corrientes, donde están permanentemente atravesadas las relaciones personales por una realidad, que es la cubana. Tanto respecto a cómo es vivir en Cuba, cómo es vivir en un país bloqueado, cómo es vivir en un país que ha buscado construir un futuro colectivo con una identidad de orden socialista, o al menos así se ha presentado. Él no lo dice explícitamente, ajá, pero está en su reflexión, en la reflexión que se puede olfatear y ver y leer de estas relaciones personales que va construyendo, esta mirada. Pero al mismo tiempo está la dificultad que tiene que ver con el exilio, con aquellos cubanos que se fueron y que se han dejado de ver porque de un día para el otro desaparecen. Uh-huh. ¿Y qué pasa si ese cubano amigo tuyo de toda tu vida desapareció un día para el otro y de pronto, volviendo de Angola, después de participar de un periódico allí donde estuvo 2 años, pasa por Madrid y se encuentra 15 años después con esa persona? Bueno, entonces, todo esto te atraviesa una relación muy personal, muy sentida entre dos amigos que se encuentran después de más de 10 años, se separan por una realidad política que vive Cuba, pero al mismo tiempo tienen una relación con La Habana, una relación de pertenencia con su lugar de origen, que es fuertísima. Uh-huh. Y esta contradicción entre el lugar que me expulsa y el lugar que me atrae, ¿no? Que sí, está muy fuerte. Y además, en todo momento, en otras historias, está permanentemente la presencia del Estado. Cómo el Estado resuelve todos los problemas de manera gratuita. Cómo el Estado, por ejemplo, en un funeral, pone un micro para que todas las personas vayan al entierro, de manera gratuita. Eso, vos lo lees desde acá, desde nuestra realidad, y decís, opa, algo está, algo. Él lo dice así al pasar, lo cuenta como si nada, pero te está contando algo. si el ministerio te pone un micro para y te resuelve todos los problemas que puede generar un funeral de un familiar, bueno, te está contando cuál es también el sistema cubano. Bueno, yo creo que justamente si lo que él pretendía era dejar de ser molestado por estas cuestiones, en este libro me parece que es donde más por ahí se afirma la necesidad de quien está del lado del preguntón de meterse con estos temas. Yo el único libro que leí de él fue El hombre que amaba a los perros y la verdad lo recomiendo para quienes estén escuchándonos del otro lado. Les comentamos rápidamente, es un libro que reconstruye la historia de Ramón Mercader, un ciudadano cubano que vive ahí desde que nació y nada más ni nada menos que la reconstrucción de la vida de León Trotsky y que deja a quienes podemos acercarnos a esas páginas y a esas palabras en un lugar, al menos de lo personal, de interpelarse muchísimo en lo que tiene que ver con ciertos métodos y ciertas cuestiones que hacen a las distintas realidades en donde uno pretende ser socialista, comunista, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que hay ahí una idea como de jugar con todo esto. Así que bueno, recomendado Leonardo Padura. Vamos a sortear en unos minutitos nada más. Sí, no, ahora, libro, ya, ¿no? Ahora ya en este momento. Son 57, los compañeros Opa. Fuertes están ahí preparados para entrar al estudio. Pero Leo se fue de acá del estudio y no encuentro la lista que él armó con los integrantes. Aquí está, le ahí está, sorteo. Muy ahí bien. Está. Muy bien, tenemos acá. No, el Papa acá, no juega, yo también. Le pienso regalar. Tenemos acá los números de los integrantes. Si es así, Leo, tenemos los números aquí de los que están. ¿Cómo? No. El 22 fue el elegido, ¿sí? El 22. ¿Y a quién corresponde? Que no. ¿A quién corresponde? Seguimos buscando. Bueno, no sé, a ver si Leo entra rápidamente y nos dice el 22 a quién corresponde, porque estamos viendo la lista, pero no estamos viendo la numeración, señor Leonardo Smerling. No, tenemos que ir. Ah, hay otro. A ver, díganos. Ahí vamos a buscar. Ahí está. Sí, bien. Yo quiero decir que es un bueno, entonces, quien cierre. Se ha ganado el libro de Leonardo Padura, Aquello estaba deseando ocurrir, ¿quién es? María Sol Einstein. Vamos a tener que mandar el libro a Chile, les voy comentando. Bueno, empecemos a hacer la vaquita, muchachos, para hacer el traslado hacia Chile. Venga a buscar así tarde y lo puedo terminar, porque me falta un poquito. Pero el Estado no paga la encomienda. El Estado no paga la encomienda en no ese creo, caso. No creo. No, la verdad que lo dudo mucho. Llamemos a Padura. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos despedimos. Vamos a escuchar una canción de fondo, porque no sé si hay tiempo hasta el final. Música de Brasil, del señor Chico Buarque, meu caro amigo. ¿Y esto por qué? Porque hoy es el último programa de Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia, co-conductor del Latido Americano. Así que bueno, lo queríamos despedir así con algo que sabemos que le gusta. Bueno, gracias, bueno, me voy por un tiempo. Y como dice esto, que sea un hasta luego y no un hasta siempre. Bien, Martín, tuviste que contarte la gran frase del día, te agradezco. No, lo decís porque se va a empezar a lagrimear si no empieza a decir estos chistes, pero nosotros hemos disfrutado mucho durante todo este tiempo la presencia de Guillermo Schneider y la queremos disfrutar más todavía, así que por eso es un hasta luego. Como te decíamos, Latinoamericano se despide por dos programas, por lo menos los próximos dos viernes no estaremos al aire. Estaremos ahí también viendo cómo resolvemos el golpe este de ir perdiendo un integrante de este programa. Y también, de paso, nos tomamos unas breves vacaciones. Un saludo muy grande. Un saludo también a los oyentes de FM Tincunaco que nos están escuchando los miércoles. Así es, hicimos este programa Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Víctor Vuelta, Martín Raffo y quien les habla, Cecilia D'Amico. Nos encontramos en breve, quédense que ya llega Agua Fuerte. Para amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador